Ay, mi amorcito lindo, ven y te acompañame. Y yo quiero estar con ti. Cuando un hombre se enamora de una niña, una señora, vive soñando con ella, le regala las estrellas y unos besos en la aurora. Les voy a contar mi historia, si no me falla la memoria. Emprendí un largo viaje, compré todos los pasajes con destino a la gloria. Donde yo salí de La Guajira, crucé el valle y Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, las cosas se puso buena. Las describe como caída del cielo, su sabor a caramelo te desarma y te revive. Qué sabroso que caminan, cómo bailan y cocinan. Ahí me tiene enamorado, su cadera lavo a lavo y su sonrisa te fascina. Y hombre, yo salí de La Guajira, crucé el valle y Barranquilla, en Santa Marta y Cartagena, la cosa se puso buena. Bien apretado y al oído les canté. Condenado yo quedé al aroma de su piel, con el corazón mirado, en su brazo derribado y embriagado de su miel. Conmigo, todo está bien. Sí, señor.